Hace tiempo se fue de mi lado la mujer que tanto amé. Y tanto he llorado desde el día en que ella se fue. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Nadie me da razón. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La prenda de mi corazón. La ra ra ra ra ra. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? La prenda de mi corazón.